Rox ha partido a la región del oeste en busca de una aldea perdida habitada por guardianes, mientras una riada de supervivientes acude a la ciudadela en busca de un refugio seguro. Tras sus muros floreció un nuevo movimiento filosófico, la Senda del Manantial, cuyo líder predicará el fin del mundo conocido, para bien o para mal. Xayn por su parte ha sido enviado a la última frontera, de donde pocos regresan con vida, pero Axlyn se ha propuesto rescatarlo. En esta última entrega de la trilogía Guardianes de la Ciudadela, los destinos de los protagonistas vuelven a entrelazarse, condicionados por revelaciones que ponen en peligro su relación, pero que podrían suponer la clave para salvar su mundo.